Ah! Pero hay un factor curioso en toda esta escena musical escandinava, sueca, vamos a hablar a partir de ahora porque está más centrado este programa en Suecia. Es muy curioso ciertos grupos dentro de todo este mare magnum de música extrema, que sí que ahora podemos hablar de Escandinavia, se produjo en principios de los 90, en vez de seguir haciendo un death metal pues como el que está sonando Dismember, como lo que ha sonado entonces, antes decidieron ya empezar a introducir influencias que hasta entonces nadie se había imaginado. Y para mí el ejemplo más claro es el de los propios Entombed, que es un grupo de mis favoritos, de los favoritos del desenterrador, pues me ha permitido el lujo de poner otra canción del disco que salió dos después del que habéis escuchado. El primer disco de Entombed, 90 Led Hampath, el segundo Clandestine, que es la obra maestra del death metal escandinavo, en mi opinión, y este Wolverine Blues, en el que pues, básicamente decidieron saltarse a la torera las cosas que estaban más que nada establecidas sobre el death metal y decidieron meter rock and roll. Eso generó luego la onda escandinava de rock and roll, protagonizada por grupos como Helicopters, que el guitarra y cantante es el batería Entombed, Backyard Babies y tantos otros, y Turco Negro en Noruega y demás. Nació, en mi opinión, esto también es una opinión personal, de los primeros experimentos en rock and roll que hicieron grupos como Entombed. Este disco lo vais a escuchar, que a mí me parece lo mejor que hay en metal extremo. Estaría entre los 10 discos que me llevaría a una isla en metal extremo, como lo demuestra esta canción cortita y al grano llamada Full of Hell. Y luego seguimos con la historia del metal escandinavo y el metal sueco. Of my brainstorm. aquí tenemos que hacer un pequeño alto después de haber explicado lo que algunos grupos dentro de la escena sueca de metal extremo hicieron para cambiar un poco, evolucionar. Vamos a salirnos a lo que es la música, concretamente la escena de Gotemburgo. Es lo que se llama propiamente el melodic death metal o death metal melódico, iniciado por bandas como In Flames, como Dark Tranquility y como At the Gates, básicamente. Son bandas que básicamente lo que hicieron de alguna manera fue fusionar los elementos del New Wave of British Heavy Metal, es decir, Iron Maiden, Judas Priest, lo que es la melodía, los punteos, todas las cabalgatas y todo, con los elementos del death metal, de una manera que hicieron que el death metal habitual que habéis podido estar escuchando hasta ahora se hiciera mucho más accesible y melódico. Y el primer ejemplo, o uno de los primeros ejemplos que se puede encontrar en la historia de este subestilo, es la banda Ceremonial Oath, en la que militara el que luego fuera cantante y el que fuera luego guitarra de In Flames. O sea, esto es, digamos, que el primer grupo que se planteó que ¿por qué no mezclar Iron Maiden con, pues vamos a decir, con Sepultura o con Carcass? Y lo hicieron de esta manera, con esta canción que irónicamente es una versión de Iron Maiden, de Hallowed Be Thy Name, del Number of the Beast. Ceremonial Oath, entramos en el melodic death metal y en un momento clave en la escena nórdica en lo que se refiere a metal extremo. Hallowed Be Thy Name, Ceremonial Oath. Thank you. veis, una fusión perfecta entre death metal y heavy metal, con el toque, como bien he dicho al principio, de este estilo, el death metal sueco, que les empareta con el punk y el hardcore. Así que es una combinación, joder, muy maestra. Nadie, yo creo que hace 10 años antes, había pensado que esos estilos podrían. Y bueno, vamos a poneros lo que ya son tres grupos de esta escena de Gotemburgo, de death metal melódico, de esta subescena, que tienen cada uno su particularidad. Pero claro, estos grupos, algunos de ellos todavía siguen tocando, pero ya para mí no representan la idea de lo que defiende este programa. Ya han bajado mucho el pistón, se han ido hacia el goticismo, hacia las estructuras más pop rock, y han perdido la gracia un poco que tenían. Son Dark Tranquility, In Flames y, por supuesto, los que nunca han cambiado porque se separan en 96 y aunque siguen girando no sacan disco, At The Gates. Que canción que vais a escuchar ahora, que es básicamente el culmen del, para mí, el death metal nórdico en general y del death metal de la escena de Gotemburgo en particular. Dark Tranquility, ¿qué aportan de diferencia? Pues en sus primeros lanzamientos, como vais a escuchar en la canción que voy a poner, algo de black metal. At The Gates, sin duda alguna, thrash metal y hardcore punk. Y In Flames, básicamente los que más, quizás los que menos aportaron en el más puro sentido, vamos a decir, de dar un elemento particular, pero que mejor mezclaron y que todavía siguen siendo populares, aunque ya tampoco practiquen el estilo como tal, de Iron Maiden / Entombed, vamos a decir, por ejemplo. Así que a ver qué os parecen At The Gates con sus toques thrash, Dark Tranquility con sus toques black y At The Gates con la fórmula perfecta, que es la que se ha hecho popular y la que más conoce la gente. Así que los que estéis escuchando, que os guste este estilo, yo creo que con los que más vais a estar de acuerdo es con In Flames. Yo personalmente creo que estáis completamente equivocados. Y los que embolan son At The Gates, pero bueno. Aquí va, Dark Tranquility, In Flames y At The Gates, Gotemburg, Death, Melodic Death Metal Scene. We shall burn alive. cross the dividing line. Too much, and your trip will be numbingly blessed. tengo aquí mis dos acompañantes, Mikel y Currus, gana por goleada de Reds. Todo el death metal escandinavo. Si alguien quiere escuchar, vamos a decir, el Sandy en Peppers del death metal escandinavo, que se compre el Slaughter of the Soul. Es todo lo bueno que puede hacer un escandinavo en el mundo del metal. Es mi opinión. De ahí me muestro muy, muy claro y tengo muy claras las cosas. Puedo estar seguro en otros estilos menos, pero esto es una certeza científica. Así que vamos a seguir un poco contando el qué del death metal melódico, del death metal sueco, tiene sus pequeños matices, Gotemburgo, Estocolmo, Estocolmo más death metal clásico, zumbido que todos conocemos, Gotemburgo más el melódico. Pero os voy a poner un disco que, si uno no conoce la historia, jamás pensaríais que el grupo que os voy a poner, cuando comenzó, iba a ayudar a generar una escena extraordinaria de nivel y de la popularidad actual, que es la del metal melódico. Son Carcass, grupo británico de grindcore, uno de los pioneros del género, que poco a poco fueron mutando hasta sacar un disco, dos discos llamados, uno Hard Work y otro llamado Swan Song. Como sabéis, Swan Song en terminología musical, Canto del Cisne, siempre es el último disco antes de desaparecer. Pues parece ser que, por lo que fuera, entre otras cosas, porque el guitarrista, que ahí está la conexión de ambos discos y del anterior, que no viene al caso porque no tiene nada que ver, es Mr. Michael Amott, guitarra de Dark Enemy, guitarra de Spiritual Beggars, y el que yo creo que en cierto modo generó ese, cogió esa influencia de Carcass, o bien hizo que Carcass hicieran eso al ser escandinavo, o con Carcass sacó esa parte melódica, como lo tiene esta canción que vamos a escuchar, que me parece temazo, aunque sea la parte de Carcass menos popular entre los hardcore. Es el último disco de Swan Song, se llama Keep on Rocking in a Free World. Keep on Rocking on a Free World. En este caso sería, sigue cubriéndote. Yo creo que curiosamente, la verdad es que tengo la situación actual, del 96, diga pues, un temazo melodiquísimo, no es el grindcore que es como, we'll be right back. Y después de esta muestra de cómo un grupo que empieza en un género completamente ajeno al death metal melódico acaba influyendo al propio death metal melódico, pues vamos a poner uno, lo que se llama un offshoot, que se llama en inglés, o offspring también. Una descendencia, un grupo que nació de las cenizas de uno de estos grupos que habéis escuchado, llamado The Haunted, que básicamente son At The Gates, sin Thomas Lindberg, el cantante, y con Pete de Mary B. Jane, Pete Dolbin. Y bueno, pues básicamente es lo mismo, pero con un toque muy thrash, que me recuerda... Hay un grupo de Getxo que me gusta mucho, llamado Odd Heathenish, en el que milita el batería de Darkness by Oath, que vamos a ir a ver hoy, que me recuerda muchísimo a esta banda, sobre todo en esta canción que a mí me parece una vuelta de tuerca a un estilo que ya parecía saturado. Increíble. Os dejo con The Haunted Hate Song. Vamos a hablar pues ya un poco de otros grupos que igual no destacaron tantos como los que habéis escuchado hasta ahora, pero que han hecho su marca en el death metal escandinavo. Vamos a poner a tres. Uno se llama Hypocrisy, que aunque es un muy buen grupo, es más destacado por tener a Peter Tangren como miembro único en toda su historia. Peter Tangren es un músico, compositor, productor que tiene unos estudios en Suecia y muchos grupos graban ahí. Y la verdad es que tiene ya hasta un sonido propio y tal. Y bueno, aunque su personalidad como productor casi ha ocultado la suya como músico, Hypocrisy es un grupo que está entre los mejores del death metal escandinavo. Como lo muestra ya su debut, el disco Penetralia, esta canción se la dedico a Gaiska Pereda, que tuvo una cassette mía allá por el año 93 de este disco durante casi 3 años. Y luego Tiamat, un grupo que empezó haciendo death metal y acabó haciendo gothic rock, y la verdad, cuya evolución personalmente estoy muy de acuerdo con ella, otros no lo ven así. Esta canción que voy a escuchar es el punto intermedio. Y Edge of Sanity, que es un grupo de death metal escandinavo que, por desgracia para mí, se escapó completamente de mi radar durante mi época en la que estuve más centrado en este estilo y no tengo ni idea cómo son. Vete a reconocer que nunca les he escuchado con atención. Así que van estos 3 temitas de death metal, no tan bueno, pero muy bueno igualmente. Sigamos un poco en esta onda de programa especial sobre el death metal escandinavo. Ahora ya estamos poniendo un poco pues, grupos un poco en más o menos sesión musical. Pues una vez que hemos hablado de los principales y más representantes, ahora ya toca a los seguidores, a la gente que en mayor o menor medida hizo que fuera tan rica y variada la escena del momento. Y vamos a empezar con dos grupos que la verdad es que se salieron por completo del guión. Y son Vomitory, un grupo que se van a separar al final de este año, una pena, pues los he conocido hace poco, que iban bastantes años dándole caña y con la canción que vais a escuchar que se llama Regorging the Morgue, qué títulos más adecuados, con una influencia importante. Y luego, por otro lado, vais a escuchar a Incision, que es una banda que lo pone bien en la página de Wikipedia de una manera muy curiosa. Básicamente, hacemos death metal, pero no sonamos a Suecia. Es decir, es como incluso una especie de pequeña rebelión ante la escena que se impone al momento y básicamente de practicar un death metal bruto y bestia, muy, muy influenciado por gente como Dying Fetus. Y luego Vomitory, que bueno, hacen lo suyo a su bola. Aquí tenéis estas dos cancioncitas, Vomitory, Regorging the Morgue, Incision, Curvature. Yeah. ¿por qué no? También puedes hacer como esta banda llamada Dissection, que son suecos, pero suenan a noruegos que no se lamen. En este Storm of the Lightsbane es el black metal más malévolo después de, por supuesto y con todo el respeto, de Burzum y Emperor. Dissection and Hallowed. Oh, vamos a ir llegando al final del programa. Nos quedan 24 minutos. Ya tiempo para dejarnos de historietas y ponerte mazos. Y voy a poneros pues algunos de los grupos que he descubierto investigando más en el death metal melódico, bueno, el death metal sueco en general. Pues yo tenía un control relativamente considerable en la escena y me he dado cuenta que no, ni de coña. Que he descubierto un montón de bandas que no había escuchado nunca y que me han gustado mucho, como esta que vais a escuchar, que hacen un death metal con algo de thrash. Se llaman Impious y tienen una capacidad trayera bastante buena. Y habían pasado por completo desapercibidos en el radar del desenterrador. Así que también se merecen ellos ser desenterrados. Bloodcraft. Vamos a hacer otro stop en este final del programa para poner un grupo que básicamente no ha cambiado desde su comienzo ni un ápice, pero es que tampoco lo necesita, porque es como si se podría llamar como la música, la versión ambiental del black metal, o lo que haría un músico clásico si hiciera black metal, porque el black metal al fin y al cabo es un estilo que nace de la misantropía, de la oscuridad, del clima que tienen en esos países, de la forma de comportarse socialmente tan alejada y tan poco cercana, muy diferente a la nuestra, y se genera una música así tan malévola, tan oscura, tan lúgubre, tan triste, pero tan intensa emocionalmente y tan meritoria por ello mismo. Y el ejemplo más claro es Burzum, en esta canción que vais a escuchar llamada Dunkelheit. El único vídeo que tiene. Es un Burzum, por cierto, creo que, si no me confundo, nunca han tocado en directo. Es un grupo que lo hace todo la misma persona. Y bueno, más allá de opiniones personales sobre esa persona, la calidad de la música y la evocación que crea es increíble. Burzum, Dunkelheit. Right. Después de esta oscuridad de la definición musical de lo, vamos a decir, lúgubre, oscuro, depresivo, siniestro y oscuro, otra vez, fíjate, me sale dos veces, es que no, pues no me sale, no creo que es un objetivo que pervade todo lo que rodea al grupo, y la verdad es que es una pasada. Aunque eso sí, como hemos estado comentando, una canción de vez en cuando, si no, probablemente, como tengas una cuchilla de afeitar a mano, ocurra lo peor. Y ahora vamos a, pues, a cambiar un poco de tercio, entre comillas. Otro de los descubrimientos que he hecho en esta investigación realizada los últimos 15 días. Murder Squad, un grupo en el que milita el que fuera durante mucho tiempo guitarra en Tombed, que practican un death and roll bastante parecido y que están muy bien. Y que sin más, una de las miles de evoluciones del death metal escandinavo sueco, mejor dicho, que siempre los mezclo, no es acertada decir escandinavo, hay que concentrarse más sobre todo en Suecia, porque la mayoría de los grupos que han sonado hoy, si no el 90%, eran suecos. Así que os dejo con Murder Squad y su death and roll, mezcla de death metal y rock and roll, Disturbing the Freaks. I'm disavow the mute. Crush it up a bastard nurse. We don't want to chase the blaze. Lounging on my fellow patrons, forming up to bow. I say slowly, for my head. While it is asylum, so we begin. Not disturbing and big, yes, not disturbing. Big I'm so grumpy. Después de esta canción que ni siquiera he anunciado porque ya estamos cerrando y el tiempo es justito y hay que meter el mayor número de canciones posible, Visceral Bleeding con este Brutal Death, también muy heredero del Brutal Death americano y poco relacionado con lo que es el death metal sueco, pero bueno, por eso también hay que mostrar. Y ahora la muestra de realmente el criterio musical que tiene la mayoría de los músicos en Suecia, y es como en Tombe, en el disco To Write, Should Strike and Speak the Truth del 96, decidieron sacar un EP adjunto a la edición especial con versiones, y todas eran de grupos de los 60 y 70. Y la que vamos a escuchar ahora es una versión de King Crimson, uno de los inventores del rock progresivo junto a Pink Floyd y Yes, que en su primer disco, que a mí me parece una joya alucinante de la psicodelia inglesa, pues versionaron este clásico de 21st Century Schizoid Man de los King Crimson, como lo vais a escuchar ahora. Un puente tendido entre el death metal escandinavo y la psicodelia inglesa. Que quede claro que esta gente sabe lo que hace. Skate song.